Radio Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Apenas han transcurrido 5 meses del año y ya venimos con el caballo cansado, repitiendo los mismos reclamos de todos los años, porque los salarios que nos permiten sobrevivir los sentimos cada vez más livianos. Líquidos los definirían algunos de esos sesudos pensadores filosóficos. Y aquí podríamos permitirnos desmontar para hacer un alto en la huella, y aunque no tengamos ni por asomo la capacidad de pensamiento de los gurúes, tendríamos que preguntarnos por qué nosotros, mayoría de los mortales que no nacimos con estrella, estamos cada vez más estrellados y, para peor, peleando día a día sin agachar el lomo ni inclinar la cerviz, pero perdiendo todas las batallas. Y ellos, los que ganan siempre, los que ningunean nuestras demandas, nos miran desde sus alturas con sus razonamientos abstractos, sus discursos soropelados, sus cifras estadísticas incomprobables. Tienen la razón que les da el poder, que les parece suficiente. En Argentina, para no extender nuestro simplón razonamiento a todo el territorio de la patria grande, hay un gobierno que ha llegado a su techo en lo social reivindicativo. El espacio kirchnerista, motor del modelo político programático, está en retroceso, perdiendo, como en los 70, la pelea interna en ese pulpo gigantesco y tortuoso que es el Partido Justicialista. Y en ese retroceso, que tratan de disfrazarlo de táctica, tiene mucho que ver la concepción de clase que conforman los partidos políticos, amén del ejercicio verticalista en la construcción de liderazgos. Ergo, son partidos incapacitados para llevar a cabo un verdadero cambio revolucionario. Y usted, oyente, pensará que nos fuimos extraviando, que de la estrella y los estrellados pegamos el volantazo al análisis político. Y lo hicimos porque esa es la moraleja. Mientras las mayorías rascamos las ollas y, entendiendo poco o nada, tratamos de sobrevivir lo mejor posible con lo que pescamos, los que cocinan el cardumen y lo reparten tienen bien en claro que las estrellas son ellos y los estrellados nosotros. Y lo seguiremos mirando por televisión como el Mundial. Con sabor y sentimiento, cumbia nena, cumbia quiz. Arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, olluquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Semana fui a ver la Delio Valdés. ¿Te gustó? Sí, vos sabés que la negra... Pura cumbia colombiana. Sí, la negra que canta se va del grupo. ¿Cómo la negra? La negra, una morocha... Creo que es colombiana, muy impresionante. Es colombiana, sí. Y canta muy bien y hacen muy bien los ritmos de la cumbia antigua colombiana. Sí. No los vallenatos, cumbia, es cumbia pura. Se va del grupo. Y justo salí, bajaba al escenario y me pude meter en el backstage. Y no sé si se estaba choluleando. La estaba choluleando y le pregunté: negra, ¿por qué te vas de...? ¿Por qué nos dejas? Y empezó a dar vuelta. No, por los caminos musicales, por a buscar. ¿Pero va a ser una carrera solista o...? Pará, déjame que te cuento, alguien. Bueno, no, es que yo soy muy impaciente. ¿Sos impaciente por...? ¿Por algo en especial de la cantante o porque soy impaciente? No, soy impaciente, así por naturaleza. Me empezó a dar vueltas. Me decía, no, para buscar los caminos musicales, no, bueno, porque quiero una nueva búsqueda. Bueno, me dice, no, es muy largo de explicar. No. En otro momento, negra, digo, sintetizámelo en dos palabras. ¿Por qué te vas? Para que crezcamos como grupo humano. Una buena definición. Lo que da cuenta, capaz que está medio. El grupo está. O por lo menos la relación está media. Puedo ser curioso. ¿Vos por qué te acercaste? ¿Por una cuestión de entrevista o.? Netamente tenía... periodístico, Holguín. Bueno, te voy a creer. ¿Qué te parece si presentamos el programa? Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. Llámanos 451-6917. Escuchanos por internet. Radionautafm.wordpress.com. Y tu editorial, Holguín, magnífica. Estamos escuchando de fondo Palestina Libre por la Orquesta Zambomba. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. El 15 de mayo el pueblo palestino conmemora la Al-Nakba, desde 1948, una fecha infausta para este pueblo, expulsado de sus hogares y sus tierras y masacrado en un conflicto originado por los intereses coloniales y las geopolíticas de Estados Unidos, Inglaterra e Israel, estado que usurpó y se edificó sobre los territorios de Palestina. Más de 700.000 palestinos fueron obligados a partir al exilio o a hacinarse en tierras infértiles. El Estado judío llevó a cabo desde entonces un genocidio de limpieza étnica con destrucción de aldeas, leyes racistas y construcción de muros, confinando a la gran mayoría de palestinos en la Franja de Gaza y a los privilegiados en Cisjordania. Brazo derecho del imperio dominante, Israel es un Estado militarizado que se cree con derecho a disponer de la vida y la libertad de los palestinos. Importante actor en los bloques dominantes de la economía global y víctima del genocidio de la Alemania nazi, el Estado judío ha construido su país sobre el pueblo árabe, contando con la complicidad de los organismos de derechos internacionales. Hace un año se ha reconocido la existencia del Estado palestino, quizás una pequeña luz en el camino. Recordemos que una primer ministro judía, Golda Meir, en 1969 había preguntado: ¿cómo vamos a devolver los territorios ocupados? No hay nadie a quien devolvérselos. No hay tal cosa llamada palestinos. Más de 7 millones de ellos en el exilio apoyan la intifada y el retorno a los territorios ocupados. No cuentan con el lobby mediático dominante ni con intelectuales mitificadores como el judío León Uris y su libro Éxodo, pero sí con una razón de justicia y de justicia terrenal, que es la que tarda, de la divina ni hablar. Now you do what they told you. Go to die. A Quijote le hablaba a Sancho Panza y a su pragmatismo de sentido común, de libertades y cautiverios, seguramente no se imaginaba que con el devenir de los tiempos modernos, ese modo de pensar simple y utilitario iba a ser el denominador común de nosotros, la mayoría de los mortales, y muchas veces, con nuestro razonamiento común, nos resulta muy complicado entender otros saberes que presuponemos intelectualmente aptos. Vos sabés que el Honorable Congreso de Guatemala acaba de definir con respecto a la condena del ex dictador Efraín Ríos Montt que las masacres, asesinatos, torturas y violaciones cometidas durante el ejercicio de su gobierno contra el pueblo maya Ixil no es un genocidio. Y el voto ha sido bastante mayoritario. 87 de los 111 congresales se han manifestado a favor de este criterio. Algunos especialistas sostienen que desde el punto de vista legal, el genocidio se caracteriza por la dificultad de evidenciarlo, ya que se requiere demostrar la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y aquí aparece mi dureza para estas entendederas. ¿No es genocidio el del pueblo palestino desde abril de 1948 cuando Menachem Begin masacra al pueblo de Deir Yassin, borrándolo del mapa? ¿No es genocidio lo del ejército guatemalteco bajo órdenes de Río Montt, un engendro que fue general de esa fuerza y después mutó en pastor evangélico? A los doctos juristas no les alcanza con los múltiples testimonios de las víctimas de antaño, ni con los acontecimientos históricos que hablan por sí mismos, ni con el fallo de tres jueces que lo hallaron culpable y lo condenaron a 80 años de prisión. Sentencia que ha sido anulada. Revocada. En el caso de Medio Oriente, el exceso de poder de Israel en el plano internacional. En el de Guatemala, la otra cara, ya que es el tipo de país que suele ser ignorado. La libertad que pregonan los que todavía pelean contra los molinos de viento está lejos, muy lejos. Los organismos internacionales tienen el pragmatismo de Sancho, pero son mucho más serviles a sus amos. Revolucionaria bajará revolución, mula revolucionaria bajará revolución. Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan. Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan y se duermen con el sol, que es comunista. Inti duerme con el sol, nacionalista. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, bajará revolución. Las rosas que van cortando son amarillas. Las rosas que van cortando son amarillas. Dejan siempre rosas rojas, rosas flor de la guerrilla. Dejan siempre rosas rojas, rosas flor de la guerrilla. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Si bajan los guerrilleros, maten al buey. Si bajan los guerrilleros, maten al buey. Que ellos harán caminando y entonces el buey pa' qué. Que ellos harán caminando y entonces el buey pa' qué. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Mula revolucionaria, baja la revolución. Mula revolucionaria, baja la revolución. Prohibidos los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Seguimos en Radionauta 106.3 y en Prohibido Cumbia. Este programa, Guillermo, se lo vamos a dedicar a Mercedes, compañeraza, a quien le mandamos una sobredosis de fuerza y de ternura. Y en anteriores, gigante. Gigantesco. Sí. Gigantesco. De toda la banda. De toda la banda, exactamente. En anteriores programas, tratando de jugar con la contundencia de la palabra, concluíamos que estamos viviendo en un mundo de mierda, lo cual nos puede hacer aparecer como unos escépticos y pesimistas, sin considerar los otros viejos y atroces tiempos en los que la vida y los derechos tenían mucho menor valor que en los actuales. Ya nos los había anticipado ese inmenso filósofo popular, el genial Disepolín, en sus tangos, que eran pura sabiduría futurista, en Gira Gira y más en Cambalache, cuando asevera que el mundo fue y será una porquería en el 506 y en el 2000 también. Con sus virtudes y defectos, el ser humano ha ido adaptándose a los vaivenes del progreso capitalista, tratando que su eros sea superior y más trascendente que su capacidad de autodestrucción. Y en esta disputa, que será eterna, el ojo global de ese inapelable gran hermano que es la tecnología comunicacional nos sigue mostrando que todavía abundan los personajes antidiluvianos y con poder que nos obligan a pensar con escepticismo. Algunos tienen nombre y apellido que trascienden por sus invisibilidades. Así no quedan en la impunidad, por lo menos mediática. Por ejemplo, el del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, y el abuso deshonesto contra una periodista. Se supone que este individuo ha sido elegido por el voto popular en esta zona de la llamada Medialuna en Bolivia. Viendo las actitudes de este monigote, uno puede entender mejor los insultos racistas de estos pobladores contra el presidente Evo Morales, llamándolo indio de mierda. Percy Fernández es blanquito, pero apesta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas te acuden a los ojos. Esto es Radio Nauta FM 106.3. Ella vendrá. Eso era lo que estábamos escuchando de Don Cornelio y la Zona. Creo que son platenses. ¿Crees? Música indie platense. Le gusta mucho a una de mis hijas. Nuestra operadora conoce. ¿Lugo conoces? Sí, mira, no sé, sí, tiene más rock encima, me parece, Lu. Luchi tiene mucho rock. Sí. Es una gran periodista también de rock. Hace. A ella le gusta más. Él mató a un policía motorizado. Más o menos, dice más o menos. No importa. No. Bueno. Llámanos y capaz que te comunicas con nosotros. Ya vas a escuchar el separador de la central de inteligencia alienígena. 451-6917, mandanos un mail a radionautafm@gmail.com y nuestra página para que nos escuches por internet es radionautafm.wordpress.com. ¿Qué? ¿No viste el monigote ese, no? Lo que estaba hablando es Percy. Impresionante. ¿Cómo es Percy? Percy Fernández. Percy se llama. Un mano incontenible. Yo estuve mirando ahí los videos. El tipo es como que tiene una... Una impunidad. Eso es abuso de poder. Es una impunidad, pero increíble. Porque aparte el tipo sostiene la situación en público. Es una cosa. Es muy raro y hay que analizarlo realmente. En una lente científica. Vamos a ponerlo al tipo este. Porque si vos mirás el video, realmente, el tipo sostiene una situación de abuso en un acto público. Él siendo uno de los protagonistas del acto público. Como una garra. Y tiene. ¿No? Sí, no. Cuando la mano de Percy se clava en el muslo Iron Man. De la periodista, parecía una tenaza cerrada. Y la periodista tuvo que agarrar un dedo, medio palanqueárselo para sacarle la mano de encima. Indigna que no es la primera vez que ya ha tenido... que estas actitudes las tiene, claro, reiterativamente. Lo grave es esto que yo te estoy intentando cerrar como idea, como concepto, es... El tipo, esto, justamente con la impunidad que lo caracteriza. Y como si alguna vez lo hubiera practicado premeditado. Fíjate la frialdad del tipo para sostenerla eso en público. Bueno, claramente después se tiene que arrepentirse. De hecho, lo obligan a arrepentirse. Y hacen un video para que... Él hace un video para arrepentirse y para pedir disculpa en público. Pero se merece, básicamente, ir a la cárcel. Y que, bueno, que la justicia carcelaria de los muchachos hagan... Ahí en una justicia más popular, ¿no? Yo tengo el concepto de que el pueblo cruceño es un pueblo bastante instruido, educado. Ahora, lo que no entiendo es por qué este individuo es alcalde, lo que vendría a ser intendente, ¿no? Sí. Se supone que ha sido votado por la gran mayoría del pueblo de Santa Cruz de la Sierra. Sí, un dirigente político no nace de un repollo, sino de una sociedad que tiene sus manifestaciones de este estilo, como Hitler no nació en un repollo, como... Y que es probable que le festeje este tipo de actitudes, y este tipo de abusos. Hay sectores que sí. Si no, no lo repetiría. No, es justamente aunque, aunque eso. Después haya salido a pedir ese tipo de disculpas que me hace acordar a la de Macri, cuando habló sobre los piropos. Un papelonero, aparte se va a volver a equivocar. Esto está comprobado. Sí, seguramente va a volver a incurrir en los mismos errores. Y si de violencia de género se trata, no podemos detenernos solamente en los abusos, violaciones o femicidios. Por si todo lo anotado fuese poco, existe un sector más desvalido, no solamente por la nula o escasa presencia de los gobiernos, sino además por su vulnerabilidad intrínseca, esos números sin alma, nos alertan que en nuestra Latinoamérica, cada vez más numeroso de niñas cuya edad oscila entre los 10 y los 16 años, quedan embarazadas en lo que bien podría ser el inicio de su vida sexual. Y podríamos empezar a enumerar como causas principales, más educación, los ingresos más bajos son los culpables, martillean los técnicos que solo miran y analizan a las víctimas responsables. Y podríamos preguntar, ¿qué hacen los gobiernos para prevenir esta problemática? ¿Campañas para prevenir los embarazos adolescentes, resaltando las responsabilidades que el Estado debe asumir? Guillermo, ¿has visto alguna? ¿Prevenir y tratar de solucionar la violencia sexual? Frío, frío. ¿Garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos? Pobre, muy pobre. ¿Habilitar lugares con comodidad y privacidad para aconsejar a las adolescentes? Ni hablar. ¿Programas escolares flexibles para que las embarazadas eviten desertar de su escolaridad? Como el bolero, quizás. ¿Acceso legal para interrumpir los embarazos? Jamás. En países como Argentina, sí hay una, podríamos decir, adecuada provisión de los servicios de salud reproductiva. En otros países de Latinoamérica, como en México, aparte de algunos programas insuficientes que están contemplados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es la campaña estrella de la administración de Enrique Peña Nieto, hasta el Código Civil que autoriza a la mujer casarse a los 14 años ya resulta un abuso de género. Por el hueco, quiero un carrito. Por el hacemos un programa independiente. No hacemos un programa oficialista. Prohibido Cumbia. Nos financia la CIE, Central de Inteligencia Extraterrestre. Dice Polín. Cambalache. Sí, será viejo, ¿no? Oh, el mundo. Y si habrá tenido visión de futuro. ¿Fue y será? Fue y será. Es una gran porquería. Y yo creo que hay que ser optimista, ¿no? Porque si no, no estaríamos en la trinchera, digamos, peleándole justamente a estos conceptos. Ah, y la verdad que sí hay que ser optimista, pero cuánta razón que tiene, hermano. Y con la edad tuya, Guille, si no mirás el futuro con optimismo, ¿qué te queda? No, optimismo tengo, pero también escucho a los que saben. A veces el realismo empobrece el análisis político, ten en cuenta eso. No, bueno, y después hay otra frase que está muy buena, que puede cerrar esto más optimistamente, que dice, con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Antonio Gramsci. Exactamente. Hay unos párrafos del libro de Vasily Grossman, Vida y Destino, que dicen: Sofía Osipovna constató con estupor que aunque el proceso de evolución había llevado millones de años, había bastado pocos días para hacer el camino inverso. Y la moraleja viene a cuento al analizar la tibieza de los gobiernos que se autoproclaman revolucionarios para radicalizar sus programas y solucionar los problemas que les plantean unas facciones minoritarias, pero que se suponen tienen apoyos y recursos de los países poderosos. Quizás esa tibieza, como la denomino, surja de conceptos o errores históricos que las izquierdas en el gobierno no quieren verse en la encrucijada de repetir, o porque tienen la certeza de que su revolución se construirá por la pacífica hegemonía de una abrumadora superioridad en la correlación de fuerzas, o sea, una revolución en paz, donde las clases dominantes acepten compartir sus privilegios con las superiores y mayoritarios desclasadas. Mientras, las sociedades interpretan el mensaje, desmovilizadas e indiferentes, adiestradas en el consumismo por años de bombardeos mediáticos, exaltando las virtudes del dios mercado, de la libre empresa y el derrame de bienestar de un capitalismo que tiene, horror de horrores, sensibilidad social. Claro, el modelo a mostrar es la supuestamente mejor democracia del mundo, como denominan algunos a los Estados Unidos, sin tener en cuenta de que precisamente este imperio es la mejor vidriera para ver al desnudo cómo una democracia puede ser administrada sin que parezca que ha sido suprimida, es decir, cómo se la ha destruido sin necesidad de recurrir a la violencia totalitaria. Ya lo había manifestado uno de los presidentes yanquis hace 100 años. Si hay en este país gentes con suficientes medios para apoderarse del gobierno, lo harán, porque las leyes de los Estados Unidos no impiden que los poderosos aplasten a los débiles, decía Woodrow Wilson. Hace tiempo que deberíamos saber que los fascismos nuevos no vienen con los envoltorios de antes, ni en concentraciones de masas. Vienen con rostros sonrientes, trajes de lujo, espejitos económicos y, por si fuera poco, también construyen poder popular. Shadow grows, hidden in the branches of the poison tree.

partes de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Vamos a la nafta que mueve el mundo, Guille. ¿Empiezo? ¿La nafta? ¿Qué sería la nafta que mueve el mundo? La poesía. Ah. Empiezo con una cortita. ¿Eh? Como un ir y venir de ola de mar, así quisiera ser en el querer. Dejar a una mujer para volver, volver a otra mujer para empezar. Golondrina de amor en anidar, huir en cada otoño del placer y en cada primavera aparecer con nuevas alas tibias que brindar, esta, aquella, la otra, confundir de tantas bocas el sabor y al terminar la ronda repetir y no saber jamás cuál es mejor y siempre, ola de mar, ir a morir en sabe Dios qué playa del amor. Un poema muy viejo, recóndita, de Leonidas Cherovi. ¿Vos tenés algo más fuerte, más para el lunes, actual? Más para el lunes. Más para el lunes porque bueno, uno de los lunes le cuesta arrancar. Yo este lo leí el sábado, ¿viste? Y el sábado, vos sabés, uno está un poco más cariñoso el fin de semana que los días laborables, ¿no? No, está bien. Aparte, si es tu nafta, muy bien ahí. Escuchá este, es para los muchachos y muchachas que los lunes les cuesta mucho. Se ha de titular La fuerza del no hacer. No hacer nada requiere fortaleza. Los débiles están siempre trabajando. Si el trabajo escasea, lo inventan. En cambio, el que no hace nada, resiste todas las tentaciones que incumben al trabajo. Entonces las tentaciones desfilan ante él y es conducido al borde del barranco. Y como Cristo, arrójate, tómalo todo, adórame. Y en su desierto del no hacer, persiste adusto y pobre. Desarrolla la gran fuerza del que sabe cuál es su sitio y su destino entre los hombres. No hacer nada requiere fortaleza, pero este es un don y por lo tanto a su conocimiento acceden solo aquellos para los cuales son llamados. Este es de un amigo santafesino, Roberto Malatesta. Nació en 1961 y tuvo algunas publicaciones como No importa el frío, 2004, Por encima de los techos, también 2004, y participa de varios del diario Litoral y de revistas como Fénix o Homero Poesía. Roberto David Malatesta, leí Por encima de los techos, que habla de la inundación y de la tragedia en Santa Fe. Sí. El 2009. Después, cuando en el próximo piso, no en este que viene, sino en el siguiente que comente el libro, va a tener algo que ver Roberto David Malatesta. Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, quiero bailar un slow with you tonight. Por más que que yo sea una bestia y tú seas tan bella. Quiero bailar un slow with you tonight. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Quiero bailar un slow with you. Por más que nos pille el estúpido de tu marido. Quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido. Quiero bailar un slow with you tonight. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes. Quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante. Quiero bailar un slow with you. Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. Y en Radionauta seguimos con Prohibido Cumbia. La cumbia no está prohibida, esto es para aclarar algunas cosas. ¿Cómo? Déjame que le pida disculpas a Polilla por haberle dedicado este tema. No se me ocurrió otro, la verdad. No, bueno, si estás dedicando temas a la audiencia en particular, me parece que no tenés que explicar nada. O sea, la persona sabe por qué. Desplazamientos forzados, militarización y criminalización de la pobreza y la conversión del aficionado en consumidor de élite. Estos son los efectos que dejan los preparativos de la Copa del Mundo, Holguín. En un país futbolero como Brasil. Que le sobra Copa del Mundo. Pero, en enero, 36 ciudades de Brasil se reunieron bajo el lema No vai ter Copa, que en español, castellano o argentino significa no habrá Copa. No era Copa del Mundo. Se manifestaron contra la realización del Mundial y fueron miles de personas y en algunas ciudades específicas hubo incidentes contra instituciones financieras, bancarias, quema de coches y acciones directas que en Brasil son muy vinculadas a las organizaciones anarquistas. Viste que en Brasil hay un movimiento anarquista muy fuerte. De hecho, yo conozco y tengo amigos que son de una organización que se llama Pase Libre, una organización brasilera, un movimiento que está en varias ciudades que tiene por reivindicación y como objetivo la lucha por el transporte público. Han, por ejemplo, organizado en una ciudad como Vitoria movidas muy grandes con acciones directas y tienen una idea muy, muy importante con respecto a cómo solucionar el tema del pase libre. Hacer que las grandes empresas financieras, las grandes industrias pongan dinero para financiar el boleto de transporte. Muy interesante. La cuestión es que estas organizaciones en parte también están apoyando estas protestas, que no solo que tienen que ver con el anarquismo, sino con diferentes partidos de izquierda de Brasil, algunas centrales sindicales también han apoyado esta movilización. Hubo una represión muy grande en San Pablo. Un joven de apellido Chávez recibió 2 disparos por parte de la policía. A su vez, de todo esto, además de la militarización de las favelas, las políticas de pacificación de las favelas, donde se ha, digamos, tomado el control mediante la fuerza, y que, como bien decías hoy cuando estábamos charlando el tema, que entran básicamente a los tiros y cambian el mando de los negocios ilegales en las favelas, como el narcotráfico, la venta de armas. Estas policías también están aprovechando la coyuntura para exigir al Estado un aumento de sueldo, donde en algunos lugares, como por ejemplo Recife, han hecho un paro y el gobierno ha tenido que mandar a las tropas militares para recuperar la calle. O sea, imagínate, Brasil, ya a menos de 25 días del Mundial, con estos problemas que son estructurales. Fuerzas militares y policiales haciendo paro. No sé si te hace acordar al diciembre que vivimos aquí en Argentina, el diciembre último, donde por extorsión la policía fue a sentarse con los gobernadores de las provincias, con los revólveres arriba de, o en la cintura, o donde sea, mostrándole quién tiene el poder real de la calle. A negociar el aumento de algo más. Sí. Lo que hace que la situación se ponga más compleja. Es como tirar nafta al fuego. Hablando de nafta al fuego, declaraciones de Blatter. Ah, Blatter debe estar preocupado porque sí. El negocio le puede hacer agua. Escuchá lo que dice Blatter. Lula, cuando era presidente, prometió la mejoría del país. Para eso es preciso la voluntad de todos. La voluntad del pueblo para trabajar. Básicamente mandó a trabajar a los brasileños, Blatter. Es una chicana muy, muy baja, muy difícil de digerir para cualquier brasileño que Blatter te manda a trabajar. Debe ser como básicamente que te empuje a salir a la calle. Me hace acordar a cuando Domingo Felipe Cavallo lo mandó a los científicos a lavar los platos, ¿no? Sí, sí, de una opacidad o de una mentalidad muy pobre. Ya faltan 25 días para el Mundial. Estamos en eso. El jueves pasado eran miles a la noche manifestando, corriendo consignas en contra del mundial y reclamando más inversiones para salud y educación. Está de más sabido, digamos, el gasto multimillonario que implican los estadios de fútbol, donde también hay obreros muertos en esos estadios. Sí, dicen que se ha gastado 11.000 millones de euros. Un fangote de dinero que estos reclamos hacen de que se invierta, digamos, estos reclamos quieren que se invierta en mejorías sustanciales para el Estado mismo. Es un vuelto. Brasil dice que ya entró en el club de los países más ricos del mundo. Sí. El ensayo de... Ahí lo preocupante son dos cosas. El ensayo de control social, que yo creo que en los tiempos por venir va a ser, digamos, importante el control represivo que se tenga sobre los sectores populares. Y lo otro, los abusos cuando se han construido medios de comunicación y sobre todo los estadios, en donde han sido desalojados pobladores, digamos, sin siquiera explicarle las causas, y es más grave, ni siquiera reubicarlos, ¿no? Sí. Bueno, este es uno de los reclamos que hacen estos movimientos del No Bitter Copa, lo cual se mueven a diferentes, manifiestan cerca de los estadios. No sé si te acordás del año pasado, la gran movilización con también represión de por medio. Lo cual, una reflexión, y que también han dicho algunos líderes de este movimiento, que no van a impedir que se juegue la Copa de manera militar, si se quiere, en términos de impedirlo por la fuerza. Eso no es algo que tienen pensado hacer. Pero no porque, digamos, no quieran, sino porque los $800 millones garantizan la seguridad. Y después lo que queda de las construcciones de esos estadios, que un montón prácticamente va a ser el papel de elefantes blancos, porque hay ciudades en las que se han construido estas monstruosidades que ni siquiera tienen equipos de fútbol en la liga, digamos, o en primera A o en primera B, lo que sería allá en Brasil, ¿no? Sí, digamos, no hace falta que la FIFA intente un desarrollo mayor en Brasil del fútbol, porque ya creo que el desarrollo del fútbol en Brasil está súper avanzado. Lo que te quiero decir con esto es que los $800 millones en seguridad tienen que ver con el pago de efectivos que son súper entrenados. Y no solo basta con eso, sino que en estos estadios donde se va a jugar el Mundial, hay algunas torcidas, como por ejemplo el Corinthians, que también infiltra gente, o básicamente apretan a los movilizados para que no haya la Copa del Mundo. De cualquier manera, habrá Mundial, pero la presión de los desclasados se hará sentir. Se despertó la clase luchadora brasilera y su potencia se hará sentir en un momento donde los ojos del mundo estarán puestos en Brasil. A Brasil, copas le sobran. Tiene 5 copas mundiales. Pero la revolución es un partido que recién está comenzando.

que autorizaba el cultivo de la dichosa plantita en territorio uruguayo y su venta para adultos a través de una red de farmacias y con un límite de 40 gramos por mes. Y también el cultivo personal si no supera las 6 plantas por familia. Recordemos que la Organización de las Naciones Unidas prohíbe por tratados el uso de la marihuana. Uruguay está considerado como uno de los países llamados de tránsito, por donde la marihuana proveniente del Paraguay y de Bolivia sale en dirección a Europa. La iniciativa uruguaya sigue la tendencia adoptada por algunos estados norteamericanos como Washington y Colorado, que cuentan con leyes aprobadas por referéndum que legalizan la producción, uso y consumo de la yerbita. Cuando el consumo y la demanda de drogas producen ganancias siderales a los traficantes ilegales, quizás el camino elegido por Uruguay sea parte de las soluciones a experimentar, aunque también es cierto que la legalización de un solo de los productos consumidos, en este caso el cannabis, deja intacto el tráfico de otras drogas más rentables como la cocaína, la heroína y las metanfetaminas. Habría que encontrar urgentemente el modo de destruir el mundo de falsas ilusiones y crueles realidades que producen estas plagas. A los muchachos que están preguntando si hay tours al Uruguay, Guillermo, para aprovisionarse, les vamos a dar dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Que las semillas no son de Monsanto. Y la mala es que no hay venta para extranjeros, me parece. No, te parece bien. Aparte no te dejan sacar la marihuana del país. Entonces hay que impulsar el sembrado acá. Y otra cosa, tenés que ir con documento uruguayo a comprar en la farmacia. Así que bueno, o nos hacemos uruguayo o estudiamos el modelo uruguayo. Es verdad, y esto lo dijo el Pepe Mujica, que vos lo viste en Estados Unidos la semana pasada. Sí, hay mucha controversia, digamos, porque Mujica es muy simpático para los foráneos, pero tiene muchas contras en Uruguay, ahora que estamos cerca de las elecciones, y el Frente Amplio creo que está teniendo resultados, digamos, favorables en cuanto a las encuestas, sí, pero no está tan holgado. No, pero bueno, lo que dijo Pepe Mujica, hablando de todo un poco, cuando llega el problema de seguridad, dice, lo que pasa en Uruguay a veces son problemas muy menores comparado con el resto del mundo, y que si bien hay problemas de seguridad, no son, digamos, sustanciales, o no está tan enferma la sociedad uruguaya con respecto a la violencia como sí en otros lugares de Latinoamérica. No sé, ponerle acá en Argentina, el Curbano, Rosario, Capital, o ponerle ciudades como Río de Janeiro, o en Venezuela, donde hay ciudades también que son, o en Colombia, ciudades violentas. Es verdad eso. Y es verdad de que el uruguayo vive a otro tiempo. Tiene otro tiempo, tiene un tiempo más espaciado. Con esta medida, si bien se ataca parte de la problemática del narco en el tema ilegal, yo también estoy de acuerdo en lo que decís de que no va al fondo del problema con respecto a la cocaína, las drogas más duras que llevan un procesamiento más difícil. Pero sí es una forma de reconocer de que cierto tipo de droga, como por ejemplo la marihuana, que es específica, tiene una cultura propia, tiene una forma de... Porque esto tiene que ver con el cultivo, con cómo uno cuida a su planta, con para qué la usa uno, porque también tiene formas medicinales de usarse. Y también tiene que ver con cómo diferentes sectores sociales pueden hacer uso y tener acceso a eso. Es un poco democratizar. Es una sustancia que puede ser, digamos, de que no se puede vivir fumado, digamos, no, nadie está diciendo eso, digamos, de que todas las actividades de tu día tienen que estar bajo esa influencia, pero sí es una forma de soportar esto que desde el siglo XX, cambalache, que el mundo fuese una porquería y hay que alienarse un poco para disfrutar desde otro punto de vista la realidad. Yo igual, ahí hay muy buenos amigos en el Galpón de Corrales y ya les estoy mandando la THC, que es una revista en donde ha tenido un par de números que te dan instrucciones precisas para sembrar, producir y cosechar una linda plantita. Y no que Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Karl Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Palestina libre. Como en el romanticismo, los poetas se convierten en mediums, hablan por los muertos que quedan boyando antes de irse aún más allá. Traen el mensaje velado hacia el más acá y susurrando a los vivos tratan de poner ciertas cosas en su lugar. Es en algún punto que los poemas pierden aquello que los diferencia y no son más que una sola voz, nos dice Julián Axat, abogado, un defensor comprometido del fuero en lo penal juvenil y por sobre todas las cosas poeta hasta el tuétano. El pasado 2 de abril, al conmemorarse un año de la tragedia que ocasionó las inundaciones aquí en La Plata, Axat junto a un grupo de poetas impulsaron una actividad en la Plaza Moreno que excedió largamente el significado de cultural. Todos leyeron poemas de autoría propia, los cuales llevaban, como una especie de epitafio, el nombre de cada una de las víctimas del temporal. Axat había madurado la idea de la publicación de un libro que finalmente llamó La Plata Spoon River, a partir de la lectura del poeta y abogado norteamericano Edgar Lee Masters y su Spoon River Anthology. Como dice en el epílogo, Axat trataba de relacionar el agua con la poesía y la voz de los fallecidos, que en esta ocasión no eran personas imaginarias enterradas en un cementerio de ficción, como en el libro de Lee Masters. Como bien dice el abogado y poeta platense, más que un homenaje, el libro constituye una respuesta política en forma de poesía al poder, a ese poder que les había negado a las víctimas no solo el reconocimiento, sino también el lugar que cabe a los nombres de esos muertos. Hay que leer La Plata de Spoon River, que ha sido editada a pulmón por Libros de la Talita Dorada en la colección Los Detectives Salvajes. Llorar mi pena y te lo digo, señal con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mi sudores en eterno montón de duro trigo. Será para la muerte que no deja mi sombra por la carne estremecida. Que lo que no me dé si no te pida. Será para la muerte que no deja mi sombra. Quedan apenas 5 minutos, Elgin. Sí, y vamos a cerrar hablando de la última representación sagrada de nuestros tiempos, la fiesta pagana, el fútbol. Me encanta. ¿Tenés muchos amigos gallinas que deben estar chochos de la vida? Tengo amigos gallinas que estaban re confiados ya. Pues es que había uno que cuando se dio cuenta de que iba a pelear el torneo con Gimnasia ya se puso contento, me dijo, no, peleamos contra Gimnasia. Flor de guacho. Los platenses nos quedamos frustrados porque hasta el último momento, digamos, los dos equipos de nuestra ciudad pelearon cabeza a cabeza el campeonato, tanto Estudiantes como Gimnasia de Grima La Plata. Bueno, me hubiera gustado que salga Gimnasia. Sí, siempre campeón. Está la posibilidad de que Gimnasia salga campeón. Ya hemos hablado del tema. Me parece que ya pasa por una cuestión de psicología social. Para mí da para que organicemos algún tipo de, no sé, de un embrujo masivo. O aquí en La Plata, que es una ciudad tan mística, que tiene tradición de esoterismo, de magia oculta, de historias que no se cuentan o que no se confirman. Tendríamos que, me parece que, organizar ese ritual que haga que los demás equipos no peleen el campeonato. A ver si así. Mira que los embrujos no solamente están acá en nuestra Latinoamérica. Creo que un equipo portugués, el Benfica, perdió por octava vez consecutiva una final de Copas Europeas. Y le atribuyen a una maldición de un entrenador húngaro que tuvo y al que los dirigentes lo pusieron de patitas en la calle de malas maneras. Se dice que Este entrenador lanzó una maldición y hasta ahora, después de 8 finales perdidas, yo creo que está dando totalmente resultado. ¿Y cómo te salís de ese embrujo? ¿Vas y lo fusilás al que te hizo el embrujo o con un contraembrujo? Para mí es con un contraembrujo. Vos sabés una cosa. En Rosario, cuando Central se fue a la B, ¿Sabés quién es el padre Ignacio vos, no? Sí. Es uno de los curas más famosos de Argentina, sí, de mínima. Sí, sí, total. Es el cura indio que se fue a vivir a Rosario y que le atribuyen ciertos milagros o por lo menos una historia. Dice que fue una mujer, una docente de psicología de Rosario, fue a pedirle al padre Ignacio para que, porque tenía un problema, y el padre la paró, le dijo, te diagnosticaron cáncer, sí, hacé esto, esto y esto, volvé la semana que viene. ¿Pero eso es cierto o el verso como lo y resulta que de Juan 23 y tremendo Pablo VI? Bueno, historias como esa, bueno, con Central, el padre Ignacio dijo que iba a estar 3 años en la B. Bueno, el padre Ignacio no será el Papa Francisco, pero bueno, Central entró a la Copa Sudamericana, por lo quizá menos. Quizá habría que ir a hablar con el Papa. A ver, sí, con el Papa primero, porque el Papa también tiene papota para arreglar un torneo. Porque dicen que esto, que San Lorenzo va a salir campeón de la Libertadores con la plata del Banco Ambrosiano, decís vos. Con la mano de Dios del Vaticano, digamos. Lo así. Bueno, vamos a salir de estas cosas. Nos vamos hasta el próximo lunes, esperando que esta semana de lucha sea productiva. Los invitamos el miércoles. A la movilización a partir del mediodía. Se viene con todo. Las calles del centro de La Plata van a ser un caos de tránsito, como dirá el jueves el diario El Día. Los movimientos sociales se plantan de vuelta. Hasta luego. Volverás como el río que se va largo, Mampi, Nayampi, cuando flores que